Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La liebre y la tortuga. Pero antes quiero mandar un saludo a Ivana y Said, que nos escriben desde Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, este cuento es para ustedes. En el centro del bosque había un amplio círculo, libre de árboles, en lo que los animales que habitaban aquellos contornos celebraban toda clase de competiciones deportivas. En el centro de un grupo de animales hablaba la bonita y elegante Esmerlinda, la liebre. «Soy veloz como el viento y no hay nadie que se atreva a competir conmigo en velocidad», un conejito gris insinuó, soltando la carcajada y hablando con burlona ironía. «Yo conozco a alguien que te ganaría». «¿Quién?», preguntó Esmerlinda, sorprendida e indignada a la vez. «¡La tortuga, la tortuga!». Todos los allí reunidos rompieron a reír a carcajadas, y entre las risotadas se oyeron gritos de «¡La tortuga y la liebre en carrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Frente a frente! ¡Ja, ja, ja!». En el centro del grupo, la liebre alzó su mano para ordenar silencio. «¿Qué cosa se les ocurre? Yo soy el animal más veloz del bosque y nadie sería capaz de alcanzarme». Y se alejó del lugar tan rápidamente como si tuvieran alas sus pies. La liebre se dirigió al mercado de lechugas, pues la tortuga era vendedora de las mencionadas mercancías, y se aproximó a la tortuga contoneándose. «Hola, tortuguita. Vengo a proponerte que el domingo corras conmigo en la carrera». La tortuga se quedó mirando boquiabierta. «¿Tú bromeas? Yo soy muy lenta y la carrera no tendría emoción. Aunque, ¿quién sabe?». «¿Cómo? ¡Pobre animalucho! Supongo que no te imaginarás competir conmigo. Apostaría cualquier cosa a que no eres capaz». «Iré el domingo a la carrera», una vieja tortuga le dijo. «No eres lenta, pero constante. La liebre, veloz, pero inconstante. Ve tranquila y suerte, tortuguita». El domingo amaneció un día espléndido. En el campo de los deportes reinaba una gran algarabía. «¡Vamos, retírate!», le gritaban algunos a la tortuga. Pero la tortuga, aunque avergonzada, no se retiró. La liebre, después de recorrer un trecho, se echó a dormir. Y cuando despertó, siguió riendo porque la tortuga llegaba entonces a su lado. «¡Anda, sigue, sigue! Te doy un kilómetro de ventaja. Voy a ponerme a merendar». La liebre se sentó a merendar y a charlar con algunos amigos, y cuando le pareció, se dispuso a salir tras la tortuga, a quien ya no se le veía a lo lejos. Pero ¡ay! La liebre había sido excesivamente optimista y menospreciando en demasía el caminar de la tortuga, porque cuando quiso darle alcance, ya llegaba a la meta y ganaba el premio. Fue un triunfo inolvidable, en el que el sabio consejo de una anciana y la preciosa virtud de la constancia salieron triunfadores una vez más. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien, Ivana y Said, espero que les haya gustado. ¡Chao! Si tú quieres que te enviemos un saludo o que tu nombre aparezca en uno de los cuentos, no te olvides en escribirnos por Instagram. Búscanos como Cuentos Infantiles-AE. Y si quieres apoyarnos en este proyecto, puedes hacer una donación de $1. Ingresa a patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!